aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a todos los que nos veis por nuestro canal de YouTube, a todos los que nos seguís a través de la página web de Democracia Nacional, a todos los que nos seguís a través del canal iVox de aquí La Voz de Europa, de la Tribuna de España y ahora también del canal 5 Radio. Poco han tardado nuestros políticos en anunciarnos la puesta en marcha del Plan Global sobre Inmigración de la ONU que firmaron la semana pasada. En apenas unos días y desde que se firmó el pacto, nos han dicho que la natalidad en España está en mínimos históricos, que España ha recibido en 2018 el mayor flujo de inmigrantes de los últimos 10 años, que España necesita importar 250.000 inmigrantes cada año de aquí al 2050, que nos vayamos preparando para llegadas masivas de inmigrantes y finalmente nos han anunciado que un partido musulmán se presentará a las próximas elecciones municipales. Si sumamos todas estas noticias, ¿qué es lo que nos están diciendo nuestros políticos y todos sus medios de comunicación comprados? Pues que la población autóctona española va a ser borrada del mapa durante las próximas décadas y que va a ser sustituida por población importada de fuera, en especial africanos y musulmanes. No es difícil entender por qué todos los gobiernos españoles desde hace 20 años, y sean del signo que sean, se niegan a controlar la entrada masiva de inmigrantes ilegales hacia España. Son órdenes de la ONU, del FMI y de la Unión Europea, pero como no tienen el valor de decirlo abiertamente porque saben que la población no lo aceptaría, lo presentan como algo inevitable, que no se puede poner puertas al hambre ni a la pobreza y que es insolidario negarse a acoger a refugiados de guerra cuando la inmensa mayoría de estos inmigrantes no vienen de ninguna guerra. Estamos a 14 kilómetros de África, por lo tanto, somos la primera línea de la invasión que está por llegar. De hecho, la mitad de los inmigrantes que entran en Europa lo hacen por España. Nosotros, España, sí que somos el muro de Europa frente al Islam, y no el Estado de Israel, que es el aliado de todos aquellos que quieren islamizar Europa, empezando por Arabia Saudí. África, que en este momento ya cuenta con 1.200 millones de habitantes, duplicará su población de aquí a 2050, llegando a los 2.500 millones. Para impedir un estallido social en esos países, los globalistas van a transferir a decenas de millones de africanos y musulmanes hacia Europa, con la excusa de que son necesarios por el empleo y por la baja natalidad europea. Si el problema es el empleo, podrían empezar por dar trabajo a los 4 millones de españoles o a los 22 millones de europeos que están en el paro, y no traer a millones de inmigrantes sin cualificación, cuyo destino es la precariedad laboral más absoluta, aportar, en el mejor de los casos, cotizaciones bajísimas y, a cambio, recibir todo tipo de prestaciones que hace que gasten más de lo que ingresan. Y si el problema es la demografía, ¿qué les impide a nuestros políticos tomar medidas para subir la natalidad española? No deja de ser curioso que los mismos políticos que han estado los últimos 40 años tomando todo tipo de medidas económicas, laborales y culturales que han hundido la natalidad, nos digan ahora que hay que traer a millones de inmigrantes justamente para subir la natalidad. Además, estos inmigrantes han de ser necesariamente africanos y musulmanes. No valen, por ejemplo, los ucranianos o los sudafricanos de origen europeo. Como dijo Felipe González durante la llamada crisis de los refugiados, Europa necesita a 20 millones de musulmanes árabes, porque han de ser necesariamente musulmanes y árabes. Estamos gobernados por psicópatas, Estos psicópatas pueden ser traidores o simplemente las ideologías venenosas que defienden, ideologías como el liberalismo, el izquierdismo y el antirracismo, les ha derroído el cerebro hasta tal punto que son incapaces de ver la realidad y de darse cuenta de la situación explosiva que están provocando. Pero nosotros, la población trabajadora española, todavía somos capaces de ver la realidad y vemos que el plan de estos globalistas dementes nos lleva a la extinción como pueblo y por el camino a una guerra étnica que va a convertir la vida de nuestros hijos en un infierno y que le va a acabar entregando nuestro país, el trabajo y la riqueza creada durante miles de años por nuestros antepasados a unos extranjeros, ya sean inmigrantes musulmanes, ya sean banqueros de Wall Street o ya sean los oligarcas chinos. ¿Vamos a permitir una traición como esta? Noticias de la semana y empieza el programa. La Unión Europea dará poderes inimaginables a Google para censurar Internet a partir de 2019. El final del remedio Draghi, el Banco Central Europeo dejará de comprar deuda pública. Citricultores españoles protestan contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Sudáfrica. La natalidad en España registra mínimos históricos, no nacían tan pocos niños desde 1941. Detenido un menor marroquí tutelado por la Generalidad Catalana por agredir sexualmente a 3 mujeres. Un partido musulmán se presenta a las elecciones municipales de Cataluña. Generales franceses acusan a Macron de traición por el pacto de migración de la ONU. El ISIS lanza una nueva amenaza terrorista contra Barcelona. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, pues ya sin más dilación comienza el debate de aquí la Voz de Europa de esta semana y nos acompaña un nuevo programa, Manuel Canduela. Hola, ¿cómo estás? Hola, Miguel, y un saludo a todos los oyentes de aquí la Voz de Europa, fieles cada semana. Bueno, Manuel, la verdad es que es alucinante. Si os acordáis, hace apenas una semana, el programa de la semana pasada coincidió, ese 11 de diciembre, con la firma del Pacto Global de la ONU en Marrakech. Y es alucinante por dos motivos. Primero, porque ha pasado una semana y este Matrix en el que vivimos, que cada vez da más miedo, pues pasada una semana, nadie ha dado ni una sola explicación a la población española, absolutamente nadie, ni un solo partido, ni un medio de comunicación, ni una tertulia en ninguna parte, todos están tapando este pacto global que tan desastrosas consecuencias va a tener en el futuro. Solo Democracia Nacional ha sido el único partido político que lleva ya semanas denunciando este pacto y sus terroríficas consecuencias. Ni siquiera el partido Vox, que aquí, señor Abascal, ya se lo dijimos la semana pasada, si hace lo que toca, le apoyaremos. Y nosotros, pues, no somos como todos esos youtubers y foreros que me imagino que están todos en nómina. Aquí no estamos en nómina de nadie. Entonces, tenemos esa independencia. Si usted hace lo que toca, le apoyaremos. Pero si no, no le apoyaremos. Y un tuit ridículo y empujado por las circunstancias no es suficiente, ni mucho menos, para un problema tan gordo. Así que, a ver si empezamos a espabilar. Por otra parte, las noticias que han salido esta semana, pues, nos dice que este régimen del 78 va a saco. O sea, no han esperado ni 24 horas para empezar a publicar noticias que dejan muy a la clara lo que quiere este régimen con este pacto de la ONU. Y además, seguidas, una detrás de otra. La natalidad en España está en términos bajísimos históricos, se funda un partido musulmán en España, se esperan llegadas masivas de inmigrantes en los próximos meses, etcétera, etcétera. Un bombardeo, una doctrina del shock de noticias que nos indican muy a las claras lo que es el plan de este régimen para España. Como he comentado en la introducción, poco a poco ir masacrando, ir borrando del mapa a la población autóctona española e ir yendo, sustituyéndola por inmigrantes masivamente que provienen de África y del mundo musulmán. La misma ministra del Trabajo, esta misma semana, ha dicho que hay que meter en España a 250.000 inmigrantes cada año de aquí al año 2050. Estamos hablando de un montón de millones de inmigrantes. ¿Y dónde van a trabajar esos inmigrantes? Y aquí ya tenemos a 4 millones de parados. Y en Europa 22 millones de parados. ¿Y qué tipo de inmigración va a venir? ¿Con qué cualificación? ¿A qué se van a dedicar? ¿Qué tipo de cultura nos van a traer? ¿Qué tipo de sociedad van a construir? Nada, no explican absolutamente nada. Y una vez más, este cambio demográfico sin precedentes en nuestra historia nos lo están imponiendo todos los partidos: PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos e incluso los traidores separatistas, que se están quitando la careta de una manera impresionante con todo este tema de la inmigración masiva y de la islamización. Todos estos separatistas catalanes y vascos que durante tantos años han fingido ante sus votantes defender la lengua regional, la cultura regional, las tradiciones regionales, la población regional, pues se están mostrando como unos traidores más a los vascos y a los catalanes, y por lo menos con todo lo malo que está teniendo esta inmigración masiva, sí que está sirviendo para quitarle la careta a los traidores, para que la gente vea por qué tipo de personas estamos siendo gobernados. Y falta solo eso, una vez que la población sea consciente de que esos políticos a los que han entregado durante décadas su confianza son traidores al servicio del globalismo masónico extranjero. Y por lo tanto, una vez que despertemos de este Matrix, una vez identifiquemos a nuestros enemigos, pues la consecuencia inevitable es que de una vez por todas reaccionemos como han reaccionado en otros países, como en Chile, y de una vez por todas echar a patadas a estos traidores, y que un gobierno y que un movimiento realmente patriótico y que represente los intereses del pueblo y de la nación se haga con las riendas de la sociedad. Pues parece que el pueblo español sí está despertando, como ya lo hacen otros pueblos de Europa. La situación era inimaginable hace tan solo pues unos meses, como siempre decimos, aunque pues ya advertíamos de que, lo que siempre hablamos, había un proceso de, por decirlo de alguna manera, porque vaya por delante que no me considero ni de ultraderecha, ni siquiera de derecha, soy un nacionalista español, no soy ni de izquierdas ni de derechas, pues hay un proceso, repito, como etiqueta para entendernos, de ultraderechización de la población. Ese proceso pues se va reflejando en la opinión de la gente. La última encuesta le daba al partido Vox cerca de 19 diputados si se celebraran ahora las elecciones, y ha hecho que el Partido Popular vuelva a virar también un poquito hacia la derecha, y que Ciudadanos pues esconda también su discurso más progre sociata para pues tratar de identificarse con esa derecha que gobierna en Europa, pero de una forma disimulada. Ese tipo de indicativos son buenos, pero aún así no son suficientes. Debemos espabilar, porque esto va a una velocidad tremenda, y a nosotros, que nos gusta siempre abstraernos un poco de nuestro entorno, alejarnos un poco de la realidad cotidiana para poder ver las cosas desde algo de perspectiva, desde la lejanía, pues la verdad es que da miedo, porque dices, bueno, es que según los medios de comunicación, el sentimiento anti-inmigración y de extrema derecha, hasta hace unos meses, en España era totalmente inexistente. Decían que en España no existía ese sentimiento. Y ha bastado que le den cobertura a ese sentimiento, y que lancen al estrellato desde lo de Vistalegre, bueno, previo a Vistalegre, ya venía ahí, fue todo un proceso que culminó en Vistalegre a un partido que supuestamente es antiinmigración y que ha ganado en Andalucía, ha ganado no las elecciones, pero ha sido el principal ganador, porque pasar de cero a un tanto por cien alto, creo que ha sido el 6% o 7% de los votos, pues es un éxito impresionante. Pues resulta que da la impresión de que estaba todo planeado. Cuando vemos desde la distancia que a poquitos días prácticamente de producirse las elecciones en Andalucía, ya estaba programada una reunión a la que iba a asistir el presidente de España para afirmar que España debía ser invadida legalmente por millones de inmigrantes, sobre todo musulmanes, que ahora a los invasores se les llama refugiados o inmigrantes o migrantes o como les dé la gana, pero no son otra cosa más que invasores, y que encima esta invasión estábamos obligados nosotros a pagarla de nuestros bolsillos. Los mismos que nos dicen que no hay dinero para las pensiones, los mismos que nos dicen que no hay dinero para invertir en ayudas sociales, que el Estado sería un desastre que invirtiera mucho dinero o que invirtiera algo de dinero tan siquiera en generar empleo, que no se puede aumentar el empleo público porque el empleo público es muy gravoso para la sociedad. Los mismos que nos sueltan todo ese rollo, ahora o aplauden con las orejas o están callados a un aumento abusivo del gasto público, como pudiera ser el Partido Popular, la derecha liberal, la derecha de Es Radio, Jiménez Los Santos, todos estos que están bastante callados, un perfil muy bajo, con el pacto de Marrakech. He visto que cuando en el programa pasado criticamos la postura al respecto del partido Vox, pues rápidamente hubo gente que nos decía, oye, no, sí que es verdad, Abascal ha metido un tuit. ¡Caray, qué heroicidad! Señores, estamos hablando de un partido al que las encuestas ya le dan 19 diputados, que aparece en todos los medios de comunicación. Es más, yo no sé cómo Abascal y el señor Smith tienen tanto tiempo como para dar entrevistas, porque la verdad es que es imposible seguirles con el nivel de asistencia que tienen en los medios de comunicación. Pues no sé, en algún medio de comunicación podían tratar de explicar al pueblo español, ahora que ellos tienen ahí un altavoz mediático importantísimo, lo que está sucediendo. Que lo de Cataluña sí es grave, gravísimo, es tremendo. Pero esto todavía más, porque lo de Cataluña, quieras o no, el gobierno lo podría solucionar de una manera relativamente sencilla, solo con decisión y con un poquito de fortaleza. Pero señores, si nos meten aquí a millones de musulmanes, si convierten la orilla norte del Mediterráneo en el reflejo virtual de la orilla sur, señores, aquí no hay nada que hacer. Guerra, bombazos y otros 800 años para echarlos como sucedió en la Reconquista. ¿Es que nadie ve esto? Entonces, debemos ser exigentes, no vale aquí apuntarnos todos al carro de los ganadores. ¡Buah, qué bien! ¡Por fin hay un partido de derecha nacional que, como en el resto de Europa! No, el perfil que están adoptando es mucho más bajo que en el resto de Europa. Estos días hemos visto una manifestación masiva en Bruselas, que la convocaban según las banderas, no sé si será verdad o no, el Blanc Belang, que conste que a mí el Blanc Belang, por sus simpatías ridículas, por su apoyo al independentismo catalán, porque son un poco retrasados mentales toda esta gente. Mira que hemos discutido con esta gente en reuniones internacionales, convocadas con Le Pen, en distintos foros, porque estos idiotas se creen que Bélgica es igual que España, una nación totalmente artificial que está ahí en frontera entre dos comunidades históricas antagónicas como son francos y germanos. Pues macho, es totalmente ridículo que esta gente crea que Cataluña es lo mismo que Bélgica. Sin embargo, así lo creen y por eso no tengo simpatías con el Blanc Belang. Pero han montado una manifestación de 6.000 tíos frente al Parlamento que ha sido brutalmente reprimida por la policía. Incluso se les acusaba de tirar piedras. En las primeras imágenes se ha visto a la policía tirar piedras, coger las piedras del suelo y tirárselas a manifestantes que estaban a menos de un metro. Ha habido un montón de detenidos, gases lacrimógenos, represión brutal de una manifestación por oponerse al plan, al pacto este de Marrakech. Señores, exijámosle, seamos un poquito menos, que no nos queda tiempo. Ahora estos señores, repito, de Vox están ahí arriba. Han conseguido un buen altavoz mediático. Increíble, nadie había conseguido eso. De hecho, en las encuestas ya los tratan como un partido más. Como un partido que junto al PP y a Ciudadanos pueden formar una coalición de gobierno. Nada de ese terror que parece infectar Europa, ni esos cordones sanitarios de los que siempre nos hablan. Nada de eso. Pues señores, exijámosles que utilicen su posición de fuerza para explicarle a las bravas, para explicarle a las claras también, al pueblo español lo que está sucediendo. Que lo que está sucediendo es terrible, señores. Que nos están diciendo que al más puro estilo soviético van a trasladar a millones de personas a nuestros países europeos, todo ello por rutas seguras y amparadas por la ONU, y que todo aquel que lo critique puede acabar o va a acabar en la cárcel. En la cárcel, que ya sabemos lo que puede significar la cárcel con toda la cantidad de inmigrantes que hay ya en las cárceles, sobre todo con los grupos musulmanes organizados, lo que puede significar para un preso nacionalista. Para una persona normal a la que encierren. Ya se han dado varios casos en el norte de Europa donde ha muerto nacionalistas en la cárcel al verse agredidos por los musulmanes. Así que nos están colocando una dictadura del corte soviético de lo más brutal y aquí nadie parece querer decir nada sobre el pacto de Marrakech. Señores, espabilen. Y ese nivel de exigencia que han tenido toda la vida con un pequeño partido y sin medios, que se ha dejado la sangre desde hace 20 años, la sangre literalmente, para avisarles de lo que se venía encima, repito, desde hace 20 años contra viento y marea, por la misma exigencia que han tenido con nosotros, ténganla también con estos. No porque ahora son ricos y famosos, se callen la boca. A estos señores hay que exigirles ya, que les han votado en Andalucía. Más de 500.000 de personas, 400.000 personas preocupadísimas por el tema de la inmigración. Ya basta de engaños, señores. Exijamos a nuestros políticos. Y no se puede decir que ese muro que se han pasado meses que querían construir en Ceuta y Melilla, al día siguiente de las elecciones, decir que era un muro metafórico, era un muro mental, o no sé qué exactamente qué tipo de muro se refieren ahora, pero no se puede decir, después de haber dado esperanzas a la gente de que se iba a parar esta entrada masiva de inmigrantes, pues no se puede tomarle el pelo así a la gente. Respecto al plan global sobre inmigración, como ha dicho muy bien Manuel, no solo quieren que paguemos de nuestro bolsillo nuestra propia destrucción, no solo quieren que con nuestros impuestos paguemos las carreteras, las autopistas, las embarcaciones, las ONGs, para que vengan aquí a España y a Europa con total seguridad y nada más pongan el pie en España, darles papeles y meterles en un instituto, en un centro de internamiento, en una escuela de formación profesional y pagarles la formación y todo lo que venga bien. Eso es lo que quiere este pacto global sobre inmigración. Y si te quejas, como ha dicho Manuel, te meterán en la cárcel por delito de odio, que es lo que prevé este pacto, endurecer y perseguir el discurso de odio, entre comillas, que ellos llaman, que es simplemente el discurso de la supervivencia. Es el discurso de todos aquellos que se resisten a morir, que se niegan a que España y Europa sean un agujero del tercer mundo. que se niegan a que todas esas imágenes terribles y conflictos terribles que nos llegan o que vemos en Asia, en África, que siempre nos culpan a nosotros, a los europeos, que sí, seguro que hay élites europeas que realmente no son 100% europeas, pero seguro que hay allí gente, mala gente, montando cizaña. Pero no puede culparse colectivamente a toda la población europea. Siempre dicen, y con razón, que es injusto culpar a todos los musulmanes por lo que hacen unos pocos. Y es verdad, que es injusto culpar a todos los inmigrantes, que no todos los inmigrantes son delincuentes. Y es verdad, por supuesto. Pero en cambio, sí que luego vemos culpabilizaciones colectivas contra toda la población europea por lo que pasa en África o en Oriente Medio. Y nunca se analiza qué parte de la culpa puedan tener los pueblos autóctonos de aquellas zonas. No pensamos y no vemos que una vez lleguen aquí nos pueden traer la misma situación social y económica que hay en sus países de origen. Ya están diciendo, por mucho que decían que no era vinculante, Merkel en persona, Angela Merkel, una de las principales culpables de todo lo que está pasando, acaba de reconocer en el Parlamento alemán que una vez se vote esto en la ONU, por supuesto que será vinculante, que el que firme el pacto va a tener que cumplirlo en sus 23 terroríficos puntos. Y hay gente que ya se lo ve venir, como en Francia, y allí generales franceses acusan a Macron de traición por el pacto de inmigración de la ONU. A buenas horas, señores militares franceses. Solo han tardado 50 años en abrir la boca. Hace más de 50 años que el general de Gaulle ya empezó a avisar de las consecuencias que tendría la inmigración masiva. Y ahora ustedes, sus sucesores, se han tirado 5 décadas cobrando el sueldecito y permitiendo la destrucción de Francia sin hacer nada. ¿Van a tomar nota nuestros militares? ¿Van a tomar nota nuestros policías y nuestros guardias civiles? ¿No van a hacer nada ante este terrorífico pacto que va a destruir el país que juraron defender? ¿Esta es la España que le van a dejar a sus hijos? ¿Una España multicultural, islamizada, en guerra étnica perpetua, en la cual los niños, los adolescentes y los jóvenes autóctonos españoles vivirán un auténtico infierno a manos de bandas multiculturales? ¿Van a seguir haciendo el cafre en el estrecho de Gibraltar, haciendo servicio de taxi de las mafias de la inmigración ilegal, señores de la Guardia Civil? ¿Van a seguir permitiendo que les apedreen todas estas hordas de inmigrantes ilegales? ¿De una vez por todas van a dar un puñetazo encima de la mesa y van a decir al gobierno, basta ya, no vamos a colaborar con esto, nos rebelamos masivamente, hacemos un paro masivo y no colaboramos con este pacto? Sálgase de este pacto como hizo el gobierno chileno, empujado por la población chilena, por la presión del pueblo chileno que se negaba a firmar esta barbaridad. ¿Qué van a hacer los militares? ¿Van a seguir en el Líbano para que luego los israelíes les maten a bombazos? ¿Van a seguir en Afganistán haciendo maniobras ridículas y estúpidas en Noruega contra no se sabe quién, mientras nuestra frontera sur es un coladero de inmigración ilegal y de drogas? Vamos a estar muy pendientes de todo esto y no esperen, como decimos siempre, que por llevar una banderita de España ahí en el uniforme les demos palmas con la mano, demos vivas a la Guardia Civil y todo el rollo este. Así que o cumplen con su deber y cumplen el juramento que hicieron en su día, o desde luego que, por nuestra parte, no esperen ningún apoyo. Así es, Miguel. Llevan 40 años de democracia callados. La mayoría de los militares más dignos fueron purgados. Otros solo se atreven a hablar cuando están en la reserva. Lo que siempre digo, como si sus vidas fueran superiores a las del resto de los mortales. Yo imagino que cuando un general es capaz de mandar a un grupo de soldados a una misión de esas humanitarias en Afganistán y ver que hay bajas, pues al final va sintiendo por un lado pues una especie de corteza que le protege sentimentalmente de mandar gente a la muerte, y por otro lado pues va creciendo ese sentimiento de sentirse superior. Pero alguien debe decírselo, ¿no, señores? Sus vidas no solo no son superiores a las del resto de la gente, a las del pueblo, sino que al contrario, son más sacrificables, porque ustedes han jurado defender a la patria, han jurado defender por su honor a la nación, la integridad de la nación, y defender al pueblo de cualquier tipo de invasión. De verdad, ahora ya, porque yo puedo entender que hace cuántos años llevamos hablando de estos temas. Yo recuerdo que en el año 88 formé mi primer grupo que estaba centrado en prevenir los peligros que llegaban con la inmigración, y eso que en España no se conocía, pero sí se conocían en Europa, en el año 88. Puedo entender que en el año 88 nos vieran como locos, como criminales nazis, como todo lo que nos han tildado durante todos estos años. Pero ¿y ahora? ¿Ahora? ¿En 2018 vamos a pasar ya al 2019 con todo esto que nos están avisando? ¿De verdad tan importantes son sus sueldos? ¿De verdad tan importantes son sus prebendas? ¿De verdad tanto miedo tienen? A mí la verdad es que con estos militares me daría pánico entrar en guerra, pero pánico, porque es que son más cobardes que el común de los mortales. Normalmente la élite militar ha sido la élite guerrera de un pueblo, y han dicho basta ya, y siempre se ha hablado de ruido de sables. Estos, escondiéndose en la disciplina de vida, tienen una sumisión que convierte a nuestro ejército en un ejército mercenario, para nada en un ejército patriota con sus funciones claramente definidas. No, no, sus funciones son obedecer al que le paga y punto. Señores, por favor, un poco de dignidad. Haría falta que de una vez se decidieran, pero que se decidieran incluso a publicar una carta como los franceses, que como dice Miguel, también llega tarde, pero por lo menos yo imagino que los militares franceses, con todos estos tweets, mails y comentarios que van por WhatsApp, que avisaban ya desde hace meses que el gobierno francés se preparaba para tomar militarmente las áreas que estaban totalmente islamizadas, las no-go zones, pues los militares pensarían, bueno, en cualquier momento Macron va a dar la orden de reconquistar el territorio. Pero cuando han visto lo que ha firmado Macron, se han dado cuenta de que todos esos movimientos, todas esas instrucciones, todo ese ejercicio, en realidad no son para evitar la islamización de Francia y recuperar las zonas. Son para aplacar a la juventud y a la población francesa blanca rebelde, que se atreva a decir, esta es nuestra tierra y ya vale, no queremos el pacto de Marrakech. Para eso eran todos esos movimientos tácticos y todas esas maniobras militares y ejercicios. Entonces, claro, se han sorprendido y han dicho, pero bueno, usted, Macron, usted no va a ser el que iba a parar esto, el que iba a frenar esto, y le han llamado traidor. Repetimos, llega tarde por unos militares que ya debían haber estado todos con Le Pen, no con la hija, sino con Le Pen padre, que era el único digno exmiembro de la OAS que defendió el honor de Francia cuando Francia abandonó a los franceses que vivían en Argelia y que fueron asesinados como ratas, cocidos en ollas gigantes en un genocidio que bastó para que en pocos días, como aquel que dice, la población francesa y española, que también convivíamos muchísimos en Argelia con los franceses, los llamados Pieds Noirs, tuvieran que salir huyendo de esos territorios. Creo que bastó 4 semanas o un periodo así, ahora no tengo los datos delante. Pero, ¿de verdad entonces no vieron el peligro? Y cuando esos que expulsaban a sus colonizadores se iban detrás de los colonizadores y colonizaban el territorio francés, ¿De verdad tampoco vieron el peligro? Cuando De Gaulle, como ha dicho Miguel, al que no se puede acusar precisamente de ser un nazi, les avisaba de que la inmigración masiva islámica destruiría la Francia de Charles Martel. ¿Tan difíciles de entender esas ideas? Señores, empiecen a reaccionar ya. Necesitamos la ayuda de todos los estamentos sociales. Todos, desde los trabajadores, desde los de abajo, pero también los de arriba. Si ustedes están arriba, cuanto más arriba estén, tanto militares, como jueces, como políticos, no importa la sigla. Si usted está en el PSOE y por fin abre los ojos y se da cuenta que está en el partido más abyecto de la historia de España y que todos sus compañeros son unos repugnantes corruptos, échele un poco de valor a la vida y diga, por aquí ya no. El pacto de Marrakech, no, que aquí no entra ni uno más, que no puede ser, que España es de los españoles, que esta es nuestra tierra y vamos a defenderla muy por encima de siglas políticas, de partidos políticos o de organizaciones humanas. Las patrias no son organizaciones humanas. Las patrias antiguas como España hunden sus raíces en los orígenes de la historia, beben de la sangre de su estirpe. Se afianzan en los valles y montañas, bajo este cielo estrellado, como decía aquella hermosa canción. Señores, nuestra patria es sagrada y debe estar muy por encima de siglas, al igual que es nuestra estirpe, antigua y eterna, como el sol, la justicia y el mar. Hacemos un breve descanso, pero continuamos en un momento. Enseguida volvemos. Thank you. finally have our day. Bueno, tras esta pausa, pasamos a la segunda parte del debate. ¿Sabéis? Porque no se habla casi de otra cosa en los medios de comunicación que este viernes, día 21 de diciembre, pues se celebra un Consejo de Ministros en Barcelona por decisión personal del presidente Sánchez, coincidiendo justamente con el aniversario de las elecciones celebradas hace un año bajo el 155 fake o falso decretado por Rajoy en contubernio o compinchado con Puigdemont. Y bueno, se está hablando de que pueden pasar muchas cosas, de que pueda haber graves disturbios. Aquí, como decimos siempre, pues no tenemos la bola de cristal exactamente. No sabemos qué es lo que puede pasar ese día, pero es posible que haya ciertos disturbios y que ocurran ciertas algaradas en Barcelona, como os decimos continuamente. En esta segunda transición que nos quieren imponer en contra de nuestra voluntad, y al igual que hicieron en la primera, pues cuando te quieren imponer los globalistas un plan que un pueblo no acepta, llevan a cabo lo que se dice doctrina del shock. Esta doctrina del shock consiste en llevar a cabo todo tipo de golpes contra una población hasta dejarla aturdida, noqueada, en caos. ¿Para qué? Paralizarla y que no sea capaz de rebelarse contra un proceso de cambio político. Eso es lo que pasó en la primera transición. Me río yo de la transición modélica y pacífica de la que nos hablan. De eso nada. La transición, aparte de estar dirigida por los chicos de la CIA y por Estados Unidos, fue una doctrina del shock en vena y violenta contra el pueblo español. Hubo una crisis económica muy fuerte, hubo un aumento del desempleo muy fuerte, hubo esa entrada masiva de la heroína que tanto daño hizo en la juventud española. Hubo, a la manera de Operación Gladio, atentados terroristas, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. Hubo cientos de muertos. Y si ahora estamos en una segunda transición en la que nos quieren llevar a una España federal, que sea el primer paso de esa Europa federal centralizada en Bruselas, pues no queda otra, y más aún cuando la población española está en contra, de llevar a cabo otra doctrina del shock. Posiblemente veamos muchos altercados violentos en el futuro. Esta misma semana se anuncian que el Daesh, ese espectro extraño llamado Daesh o ISIS, también anuncia atentados terroristas en España y especialmente en Barcelona. Y todo esto a tres bandas, organizado por los traidores de Barcelona, por los traidores de Madrid y por los traidores de Bruselas, a tres bandas, compinchados, sin que la población española, catalana y europea se entere de lo que está pasando. ¿Qué puede pasar en los próximos meses? Pues seguramente, y viendo lo que ha pasado en Andalucía, pues yo creo, personalmente, aunque como digo, no sé lo que pasará, pero sí que es posible que estos posibles altercados del día 21 pues sean la excusa para una tregua falsa o ruptura falsa, mejor dicho, pactada entre el separatismo y el PSOE, solo de aquí a las elecciones de mayo, para que cada uno busque su propio espacio electoral. Pero desde luego, una vez pasen las elecciones, pues este proyecto federalista de España nos lo volverán a intentar a inyectar en vena, como ya hicieron hace un año y le salió mal gracias a la resistencia del pueblo español. Os aconsejo que leáis una entrevista al coronel Diego Camacho en la Tribuna de España, y es realmente una vergüenza cómo se comportó el gobierno de Mariano Rajoy durante la crisis separatista de hace un año. Cómo hizo una auténtica dejación de funciones y fue un auténtico colaborador de ese golpe separatista que estaba teniendo lugar en Cataluña. Y todo porque se lo ordenaban sus capos, sus jefes de Bruselas. El señor Rajoy sí que debería de estar también sentado en el banquillo junto a los golpistas separatistas, que ya veremos el tiempo que están, y ya veremos si estamos ante otros Oteguis que estuvieron o estuvo supuestamente, o vete a saber, en la cárcel, no recuerdo, 3 o 4 añitos, pero ya salió y ya está ahora viviendo a cuerpo de rey, y la región vasca ya vive un estatus de semi-independencia. Todo indica que estamos ante el mismo plan, estamos ante la misma hoja de ruta separatista vasca y su hoja de ruta etarra. El separatismo catalán forma parte de la misma hoja de ruta. Y en esa hoja de ruta, el plan es que el pueblo español sea traicionado por sus propios políticos. Estemos atentos y no lo permitamos. Desde luego, el que no vea ya estas jugadas es que es tonto de remate. Es decir, la mente humana va evolucionando y cuando tiene hambre, sobre todo, pues se busca nuevas estrategias y es capaz de ver las estrategias del enemigo. El pueblo español no es que esté pasando hambre, pero empieza a estar muy preocupado. Una preocupación que le hace augurar algo muy malo, algo terrible, como una hambruna. Si alguien no ve tan muy claro que parecía que el separatismo catalán estaba bloqueado, no avanzaba, no retrocedía tampoco porque sigue teniendo el apoyo de la inacción del gobierno. Este gobierno todavía, una mayor inacción y mayor traición si cabe todavía que la de Mariano Rajoy. Bueno, ahí he metido la pata, mayor traición que Mariano Rajoy, imposible, porque quien te avisa de lo que es y de lo que va a hacer no puede traicionarte. Eres tonto si tú quieres negarte a la realidad. Y desde luego el que quiera negarse a la realidad de que el PSOE es un partido repugnantemente separatista que ha apoyado todos los separatismos patrios, pero no de ahora, desde el día en que nació con Pablo Iglesias, no el actual, sino el legítimo, el histórico, pues vamos, es que es tonto. O sea, veamos que, repito, el separatismo parece que estaba totalmente bloqueado en una vía muerta. Torra, este hombre, tiene menos carisma que nadie. El Puigdemont es un cobarde que está escondido. Y los otros, pues bueno, ya están en prisiones catalanas, sí, están en la cárcel. Pero todos sabemos que a cuerpo de rey y la calle cada vez les apoya menos. Cada vez les apoya menos, cada vez hay más problemas entre sus filas. Y de repente les dan un regalito como este. O sea, un consejo de ministros para que vayan todos los independentistas y todos los extrema izquierda de toda España y gran parte de Europa. Esto, el que no vea que lo está montando Soros, que ahora tiene oficina en Barcelona, es que es idiota. Están buscando el lío monumental y si no es ahora de casualidad, será la siguiente. Esta sería, en todo caso, la toma de temperatura. Están tomándole el pulso al paciente. Pero que quieren que se líe y que cuando se líe sea la inacción de los Mossos de Escuadra que harán todo tipo de acciones como en Francia, solidarizándose con los chalecos amarillos. Aquí serán los Mossos diciendo no, no cumplo las órdenes y haciendo el paripé como que están con el pueblo catalán. Y luego la Policía Nacional, de nuevo, hacer el papelón de repartir estopa y de dar palizas. Pero por favor, Torra ha dicho que mantendrá el orden. ¡Torra! Que un tío que apela a una guerra, como fue la vía eslovena, una guerra en la que murieron 66 personas, que no es necesario que mueran millones para que sea una guerra punible, como la vía de solución del conflicto en Cataluña, es un criminal en potencia al que le deseo lo peor, solamente por estar haciendo esa apología brutal de la violencia. No digo el resto de independentistas, no, digo este tío que es peor que Otegi, que está incendiando la sociedad con declaraciones tan terribles. La vía eslovena. Luego ahí ya le podemos echar imaginación si con lo de la vía cultural, la revolución cultural, se refería al genocida de Mao o no. Pero eso lo ha dicho claro, que él creía en la vía eslovena. Este tipejo miserable, que cuando los Mossos, cumpliendo a medias con su deber, se enfrentan a algaradas violentas, y digo que a medias, porque resulta ridículo que unos indeseables terroristas, caleborrocas, quemen contenedores, den palizas, se líen a pedradas, corten las calles, monten algo que podía haber terminado en tragedia, y ahí tres detenidos. Si hay tres detenidos, o una de dos, o los Mossos de Escuadra son cómplices, o son una pandilla de retrasados mentales. Tanto unos como otros deberían ser cesados de inmediato, pero de inmediato. No puede ser que no sepan quiénes son los encapuchados. Si tienen listados políticos de hasta, hablando mal y claro, el que se tira un cuesco en Cataluña, ¿cómo no van a saber quiénes las han liado? Y más con el gran hermano en el que vivimos hoy en día, que nos vigilan desde las antenas de telefonía, cámaras de seguridad, WhatsApps, webs, foros, todo absolutamente. Hoy en día queda todo registrado. ¿Me quieren decir que no saben los que le pegaron fuego a las calles de Tarragona el otro día? Pero bueno, simplemente los disuelven un poquito y Torra, ese que les ha dicho y se ha comprometido, como hizo Trapero, que iba a mantener el orden esos días, pues Torra reprendió a los Mossos de Escuadra y dijo que una policía democrática no actuaba así. Nos ha venido a la memoria todo aquel bochornoso espectáculo repugnante que parecía, volviendo a tiempos pasados, a mí me recordaba un montón, y salvando las distancias y las diferencias, a cuando en el régimen nacional, en sus últimos años, el caudillo coge y fusila a los del proceso de Burgos, unos terroristas con delitos de sangre. Y resulta que en todo el mundo montan un escándalo contra España. En Estados Unidos ponen el grito en el cielo, un país que tenía la pena de muerte, pero vamos, se cargaban más gente en una semana que en España la Inquisición en toda su historia. O sea, pero estos señores, ¿qué dicen? Y ahí, pues fue cuando Franco reacuñó su famosa frase de todo obedece a una conspiración masónico-izquierdista en contubernio con el terrorismo rojo. Pues igual pasó cuando el referéndum de Cataluña, o sea, aguantando las vergüenzas de Bélgica. Bélgica, estos pedorros de los belgas, estos imberbes de los belgas, que hemos visto cómo han zumbado estos días a los que se oponían al pacto de Marrakech, pero de forma brutal. Eso sí es represión, y no lo de Cataluña. O en Francia, que hemos visto cómo han reprendido a los chalecos amarillos, en los que en un solo fin de semana hubo 1.000 detenidos. 1.000 detenidos por protestar contra la subida de los impuestos, señores. No es que fueran terribles terroristas islamistas, no, no, esos, como mucho, cuando en Europa pasa algo así, van a Molenbeek y detienen a 2 o 3. Pero se ve que los chalecos amarillos, que se oponen a que a la clase media nos sigan estrangulando para pagar todas sus locuras demenciales, pues esos tíos son peligrosísimos, y hubo 1.000 detenidos este fin de semana, no el anterior, 1.000 detenidos en una sola jornada. Así, aparte de las escenas brutales de violencia y represión. Todo eso, los que hablaban de la Catalunya, la Catalunya, pero ¿qué decís, dementes? Esto obedece, como siempre, a una conspiración masónica izquierdista en contubernio con el terrorismo rojo. Y lo que tenemos en Cataluña estos días, se disfracen de lo que se disfracen, es terrorismo rojo. Es terrorismo rojo porque son las CUP. Son las CUP y los, como se llamen ahora, que ya con tanto cambio de sigla, de verdad es que uno no puede ni seguirlo, se vuelve loco. Pero es terrorismo rojo. Y en contubernio con la masonería, está clarísimo. Y la conjura izquierdista, ahí la tienen también. Por supuesto, también apoyada por toda esa masonería liberal que se dice de derechas, pero que los liberales nunca jamás han sido de derechas. Los liberales nacieron como la izquierda contra la tradición, contra la izquierda contra los carlistas, contra la izquierda contra aquellos que defendían el orden natural de las cosas. Así que, señores, estamos solos en esto. No digo que haya que salir esos días, hacerles frente, porque solo valdrá para incrementar su casus belli, incrementar sus motivos para que digan, bueno, es que el pueblo catalán ha quedado demostrado que no quiere esta dictadura de España y que ha sido duramente reprimido. Pero dos o tres días después, inmediatamente, el pueblo catalán, los millones de hombres que salieron a la calle con la bandera española, deben volver a salir a la calle. Y deben volver a salir a la calle organizados de forma, de momento, autónoma, como diría nuestro amigo de Nostra TV, en plan Anonymous, porque en estos momentos no hay ninguna gran estructura, ninguna, ni la corona, ni el ejército, ni la policía, ni la Guardia Civil, ni ningún partido político de los que empiezan a tener representación o de los que ya la tienen de hace tiempo, que sea de confianza. Van a tratar de frenarles, como hicieron la anterior vez. No, no salgáis ahora, que será peor. Pero no, hay que salir a la calle y que el mundo entero vea que 1 millón o 2 millones de catalanes no solo no quieren la independencia, sino que están dispuestos a defender la unidad de España exactamente como juraron el día que besaron la bandera. Y si no ellos, que la besaron sus padres o que la juraron sus hijos, hasta la última gota de su sangre. Pues Manuel, has comentado antes que vivimos en un gran hermano con cámaras por todas partes, pues no sé, parece que la realidad te lleva a la contraria, porque en Francia, has hablado de los chalecos amarillos, este movimiento espectacular apoyado por todo el nacionalismo francés, que estaba a punto de tumbar al gobierno de este impresentable de Macron, y de repente pues tenemos un atentado en Estrasburgo, en pleno centro de la ciudad, supuestamente pues vigiladísimo con todo tipo de agentes policiales, y qué raro que no vemos ni una sola grabación, ni una sola imagen, absolutamente nada. Nos recuerda ese atentado extraño también de Barcelona de hace algo más de un año ya, en el que seguimos esperando que en una plaza repleta de cámaras alguien nos enseñe la imagen del supuesto terrorista islámico saliendo de la furgoneta corriendo. Pero es que encima, luego de que este supuesto terrorista islámico, Cherif Chekat, mate a 5 personas, coja un taxi, se vaya, esté 2 días desaparecido, pues, como siempre, esta película que ya tantas veces hemos visto, pues, al final, miles de policías encargados de encontrar a este hombre son incapaces de detenerlo con vida para que este hombre, pues, dé explicaciones de cuáles son las causas del atentado, cuáles son sus contactos, cuáles son sus colaboradores, para tirar del hilo, evidentemente, y esa célula integrista islámica, pues desarticularla por completo. Pero no, siempre el terrorista tiene que ser abatido para que no pueda dar ninguna explicación. Encima, en Estrasburgo, capital o sede del Parlamento Europeo y del Tribunal de la Unión Europea, también un sitio bastante simbólico. Y además, como casi siempre también, según publica KenzoCaspi.com, pues es un analista israelí, el que por casualidad está por la zona, y es el primero al que le llega la información de lo que ha pasado, del nombre y apellidos del terrorista, y que tiene pues toda la información relevante del atentado. Y por supuesto, pues una vez cometido el atentado, después del shock correspondiente, después de decirle a la gente, no salgáis de vuestra casa, encerraos en casa, no salgáis a la calle, que pueda haber terroristas, dejad de manifestaros, pues por supuesto, en la última manifestación, este sábado, de los chalecos amarillos, pues ya hubo muchísima menos afluencia, por desgracia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues esto tiene toda la pinta de un nuevo atentado de falsa bandera. Uno más de este sistema para acallar, en este caso, la resistencia nacionalista francesa. Por supuesto, nadie más que nosotros, como ya sabéis, y bien demostrado está que luego hay tontos que nos acusan de defender a los terroristas islámicos, pues más tiempo que nosotros no lleva nadie en España anunciando de los peligros de la inmigración masiva islámica y del terrorismo islámico. Pero eso no quita que muchos de estos atentados que nos presentan como islamistas sean realmente atentados de falsa bandera, con unos objetivos y con unas agendas completamente diferentes a la que nos quieren hacer creer. Así que, nuevamente, no nos dejemos engañar por sus mentiras, estemos despiertos porque seguramente muy pronto esto ocurrirá también en España. Aquí, ante lo que está sucediendo, hay muy poquitas posibilidades. Yo me atrevo a decir que solo tres posibilidades, ¿de acuerdo? Entonces, una de dos. Si estos terroristas son tan listos, son tan eficaces, tan eficientes, que son capaces de atentar en Estrasburgo, evitando, como ya hemos dicho en anteriores programas, los controles de vigilancia privada, de vigilantes jurados que hay para acceder a ese área central. Luego, una vez entras en el área central, pasar inadvertido, con su comportamiento nervioso y todo el tema, ante todo este grupo que hay, todas estas unidades del ejército armadas, que da miedo, o sea, ir ahora a visitar las localidades principales europeas, las principales capitales, pues ya para nada parece la Europa tranquila y segura. Repito lo de antes, cada vez parece más Oriente Medio, soldados armados en las calles, con armamento de guerra, en todos los rincones, patrullando. Bueno, dicen que crea una sensación de seguridad. A mí me crea justo lo contrario. Me parece que vivo en un país en guerra. Pero repito, estos terroristas son tan listos que son capaces de... nada, toda esa vigilancia la burlan. También burlan la vigilancia, que es fundamental, de los servicios secretos, que no averiguan nunca esos planes que tienen ellos, porque, repito, estos terroristas es que son muy listos. Son muy listos, también evitan las patrullas que hay de la policía secreta en todo el área del centro, cometen un atentado y luego vuelven a repetir todo su recorrido a la inversa y huyen del centro, evitando todas esas patrullas. Pero es que fíjense, si son listos, que se van en taxi, señores, en un taxi, un servicio público, de los que tienen GPS, de los que tienen radio, y bueno, el taxista se ve que en ningún momento, aunque luego oye que hay un árabe que ha cometido atentados, tampoco avisa. ¿Y dónde huye este terrorista tan listo? Fíjense si es listo que huye al barrio donde ha vivido toda la vida y donde viven sus padres. Se va a casa de papá y de mamá. Y no solo es que se va allí, sino que es tan listo que se tira varios días hasta que al final le pegan varios tiros cerca de casa de papá y de mamá. Son muy listos, repito. O eso, o todos nuestros servicios secretos son retrasados mentales, incapaces de defender a nadie, y ya la tercera posibilidad, la que me dicta la lógica. Ni este tío es tan listo, ni los servicios secretos, ni las policías están ya para defendernos, sino están para generar todo este tipo de situaciones. Es totalmente ridículo que nos sigan diciendo que esto ha sido un atentado islamista. Es totalmente ridículo. Este hombre encima también apareció, como siempre, su documentación. Este hombre no era más, y lo veremos, y pongo ya la mano en el fuego sin saberlo, que un colaborador de las fuerzas de seguridad. Y ya estamos con la misma historia. Había que desactivar o por lo menos frenar un movimiento. Ese puede ser uno de los motivos, como es el de los chalecos amarillos. Porque el de los chalecos amarillos, quizá nos hemos adelantado al pensar que, claro, sería normal pensarlo con tanta revolución de colores, que era algo infiltrado, pero no, parece que es algo verdaderamente espontáneo. Ya la prensa israelí empieza a acusarlo a este movimiento de antisemita. Entonces es muy peligroso y hay que frenarlo. Pero de verdad, ¿este movimiento es antisemita? Para nada. Yo dudo que los chalecos amarillos franceses tengan nada contra una pobre familia judía rusa. Dudo que tengan nada contra una pobre pareja de ancianos que vive en Israel, por muy judíos que sean. Dudo que este movimiento tenga nada contra una persona que viva en Madrid y que se declare miembro de la religión o del pueblo hebreo. Esta gente lo que ha salido a la calle es a protestar contra Macron. Y cuando cada vez ven más la influencia de los grandes banqueros supremacistas, que no es lo mismo que judíos, ni todos los alemanes eran nazis, ni todos los judíos son supremacistas, ni todos los judíos son socialistas, ni todos los judíos son sionistas. Sin embargo, en Francia, al ver que este chico fue colocado por la banca Rothschild, cada vez los mensajes de no a los Rothschild y no al control financiero de esos supremacistas sionistas sobre nuestra economía, el mensaje cada vez se ha escuchado más fuerte, más pancartas, y hay que empezar a acallarlo, eso se tiene que acabar ya, por eso esa brutal represión, por eso ese brutal movimiento estratégico contra esta gente. Pero lo del atentado, tal cual nos lo cuentan, ya no se lo cree nadie. Estos psicópatas, cada vez que necesitan acallar una voz, no dudan en la esquina contraria, para que gires allí la mirada, para evitar que te fijes en lo que están haciendo con la mano izquierda, provocar una matanza. No se cortan. Y tenemos que librarnos de esta élite cuanto antes. Pues la mano israelí vuelve a estar detrás de la actualidad europea. Esta semana, el ministro del Interior italiano, Salvini, ha estado en Israel y ha sido acogido con todos los honores, pero con todos, quiero decir, con todos. Hay que recordar que Salvini es ministro del Interior, no es ni jefe de Estado ni jefe de gobierno, y realmente las imágenes que hemos visto en Italia de Salvini es prácticamente las de un jefe de gobierno. Estamos directamente ante el hombre de Israel en Italia. Ya vimos los apoyos de Salvini al separatismo vasco y al separatismo catalán, y ahora pues se muestra completamente simpatizante del Estado de Israel, que sabemos que por mucho que los liberales lo repitan una y otra vez, pues no es ni mucho menos el aliado de Europa. Es curioso cómo Salvini ha llamado a Hezbollah organización terrorista, cuando justamente ha sido Hezbollah el que lleva años luchando, y muchísimos de sus militantes han muerto luchando contra los terroristas del ISIS, del Estado Islámico. ¿Cuántos terroristas del ISIS no están ahora en Europa planeando matar a miles de europeos gracias al trabajo de los libaneses de Hezbollah, que en este momento gobiernan el Líbano en coalición con un partido cristiano y en contra del candidato musulmán sunita que apoyaban Israel y Arabia Saudí? Esta alt-right, esta derecha alternativa, como ya hemos dicho desde hace tantos años, pues cada vez se está quitando más la careta. ¿De verdad son nacionalistas de Europa? ¿De verdad están en contra de la islamización de Europa al mismo tiempo que viajan a Israel, principal aliado de Arabia Saudí, que está islamizando Europa? Del mismo Israel, aliado de Marruecos, que está islamizando Europa. El mismo Israel que ayudó a fundar el Estado musulmán de Kosovo contra los cristianos serbios. Y ahora Kosovo quiere organizar un ejército que sería un puñal en la espalda de la población cristiana serbia y de toda Europa, porque por ahí, por los Balcanes, es por donde la invasión islámica de Asia, de Oriente Medio y de Turquía puede llegar, aparte de por el norte de África. Y no descartemos que eso sea lo que estén buscando: hacer un agujero en los Balcanes para que este plan de Marrakech de la ONU pues sea más fácil por ahí, una autopista directamente de Oriente Medio, Turquía, y a invadir Europa a través de este pacto traicionero de Europa. Y eso es en lo que está el señor Salvini y el resto de la alt-right. Pues espabilemos de una puñetera vez. Lo de Salvini es repugnante. Por supuesto que con la UCK están tratando de montar el nuevo ejército de Kosovo. Recordemos que los kosovares de hoy en día, estos que son los llamados albano-kosovares, no son otra cosa que inmigrantes albano-turcos, musulmanes que han invadido Kosovo. Kosovo es las Asturias de Serbia. Y recordemos pues las matanzas brutales que hicieron y el tráfico de órganos, todas las barbaridades que hizo el UCHECA, pues estos del UCHECA, estos criminales, van a ser reglados como el nuevo ejército de Kosovo. La OTAN dice, ay, no es el momento oportuno, pero clarísimamente, viendo los tiempos, pues exactamente están afianzando la ruta del este de la llegada de estos ejércitos musulmanes hacia Europa. Salvini es un cerdo traidor. A mí me da igual lo que diga de la inmigración, me da igual lo que diga de cualquier cosa. Salvini es repugnante, es un separatista de un partido repugnante al que conozco, ya te digo, desde el año, creo que los conocí por primera vez cuando no eran nada este partido, en el año 88. Pues este partido ha sido siempre independentista, o sea, quería destruir Italia, quería partir Italia en varios pedazos, se ha vuelto nacionalista italiano, pues como algunas conversiones de estas místicas que han habido repentinas en España, de pasar de ultraliberales, lights, a ultranacionalistas españoles, pues lo mismo, y el mismo tipo de idea detrás, el apoyar los grandes movimientos sionistas. Nosotros ya lo dijimos de Salvini desde un primer momento. En su partido había un tío, no recuerdo bien el nombre, era un tal Borghese, un tío repugnante también, que este tío era el pelota oficial de Otegi. Se han sido siempre un partido filoetarra y filoseparatista la Liga Norte. Y ahora se han aliado en una pantomima con un partido como el Cinco Estreles, que es el Podemos italiano, y tenemos un gobierno que no se sabe muy bien qué es ese gobierno, todo hecho como vacuna para evitar que el pueblo italiano, que exactamente igual que España, estaba caminando a una velocidad impresionante hacia las tesis de Forza Nuova, para evitar que al final recalasen en Forza Nuova, y te sacan la vacuna, te inyectan la vacuna, como decía aquel Errejón, decía, hemos sido una vacuna para evitar lo que en Europa conocen como partidos de extrema derecha. Pues eso ha sido Podemos, les ha fallado ya Podemos, y ahora tenemos la segunda vacuna aquí, y en Italia es exactamente lo mismo. Las mismas logias masónicas que dirigen la política española son las que dirigen la política italiana. Son las mismas y hacen siempre los mismos movimientos. El Salvini este no es más que un heredero de la tradición traidora y antieuropea de las repúblicas venecianas, que un día estaban con la cristiandad cuando veían que los barcos turcos le llegaban ya a las puertas y iban a arrasar con su republiqueta comerciante, y cuando no, pues estaban apoyando con Inglaterra y las traiciones constantes de los franceses también y holandeses a todas las acciones contra el Imperio Español y contra la derrota del Islam en el sur de Europa. Y eso es Salvini. Salvini, repito, es un traidor, y la Liga Norte es un partido de traidores y de oportunistas. Yo sé que a muchos les va a molestar porque están siempre con esa mentalidad estúpido protestante que ya hemos adquirido como en las películas, y que dividen el mundo en los losers, y claro, los que decimos la verdad somos unos losers, unos perdedores, y estas son la gente de éxito, la gente que tiene dinero, que sale por la tele y que está representada. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿El humilde carpintero que te dice la verdad, o el tío de traje y corbata que te está mintiendo porque su negocio es mentirte? Pues tú sabrás si coges todo ese código de valores anglosajón tan alejado de nuestra tradición, anglo-hebreo podríamos decir, tan alejado de nuestra tradición, pues luego no te quejes. Luego no te quejes que siempre te engañen los ladrones de guante blanco. La verdad hay que defenderla cuando uno la ve, cuando uno la presiente, cuando uno la siente. La defiendan uno o la defiendan millones, porque la verdad es la verdad. Y aunque la defienda un mendigo, si es la verdad, hay que defenderla. Entonces, señores, recapaciten cuando nos están vendiendo constantemente a tipejos como el Salvini. Salvini, que se atreve a decir que Hezbollah, el partido de Dios, como se llaman ellos, como se autoproclaman, es una organización terrorista. Pues bueno, Yo he visto en toda esta guerra del Líbano, como ha dicho Miguel, cómo rehabilitaban iglesias, iglesias cristianas, y las volvían a abrir al culto. Hemos visto cómo defendían a comunidades enteras cristianas. Eso que no han hecho los altos y rubios habitantes del norte de Europa, tampoco lo hemos hecho los no tan altos y no tan rubios, más bien morenitos habitantes del sur de Europa, lo han hecho Hezbolá. Hemos visto cómo Hezbolá volvía a restaurar estatuas de la Virgen María en las altas colinas del Líbano. Es un partido que se proclama musulmán. Y ese es el partido que Salvini dice que son terroristas. ¿Cuál es el crimen de Hezbolá? Pues ser una milicia altamente especializada, altamente cualificada, que fue capaz de derrotar al ejército de Israel, que es uno de los más poderosos del mundo, y de hacerles morder el polvo. Ese es el crimen de Hezbolá, y por eso el señor Salvini ladra lo que le dice la voz de su amo. Pero de verdad, ¿esta alt-right va a solucionar algo en Europa? Señores, que no, que la historia no es de color de rosa, ya lo sé, pero tampoco de un rosa negruzco oscuro, que estamos solos en esto, y o reaccionamos, o estos tíos nos venden de nuevo. Y que nos vendan de nuevo va a ser muy doloroso para nuestros hijos, para la gente que dejaremos en este solar patrio. Pues sí, Manuel, el Hezbolá que luchó contra el ISIS durante años con innumerables bajas, mientras los israelíes, amigos de Salvini, apoyaban al ISIS en Siria. Esa es la verdad de ese conflicto. Así que, amigos, nada más, terminamos el debate, pero aquí La Voz de Europa continúa. Hasta ahora. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Y tras esta pausa, como cada semana, os aportamos el terrorífico, como veis, programa tras programa, parte de la invasión que, como podéis comprobar, cada semana pues nos trae episodios más siniestros y más preocupantes para la población española y europea. Y nos lo trae el parte, como siempre, nuestra amiga Noelia. Noelia de Trastámara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bien, como tú bien dices, yo siempre portadora de malas noticias, pero es que es la verdad y la verdad quien tiene que contar y para eso estamos. Hoy voy a comenzar, Miguel, mi sección rescatando una noticia que publica el periódico El Mundo. Y es que al parecer el ministro de Interior de Inglaterra, el señor Yasir Javid, musulmán, que profesa abiertamente el Islam, planea reducir la inmigración europea en un 80%. Y repito, planea reducir la inmigración europea en un 80%. El gobierno podría exigir a los europeos la entrada al país con un contrato laboral no inferior a 33.000 euros anuales para optar a las visas de 5 años. Es decir, el plan de Sajid, repito, musulmán como ministro del Interior, sería el de reducir la inmigración europea en un 80% entre 2012 y 2025. Este plan pretende reducir el número de trabajadores con baja cualificación que lleguen al Reino Unido desde Europa con intención de quedarse a largo plazo. La intención del gobierno, según afirma, es acabar con este tipo de inmigración. Haciendo la traducción, no queremos inmigración europea con bajas cualificaciones laborales, pero sí millones de inmigrantes islámicos sin ningún tipo de formación y viviendo del Estado, viviendo del ciudadano autóctono. Todo esto, claro, está fuera de toda sospecha, puesto que el ministro del Interior es musulmán. Claro. Bueno, es alucinante. Sí, porque solo habla de Europa, ¿no? No habla de, sí, de otros, sí, ni de Asia, ni de África, no, solo Europa. No, solo Europa. No tiene ni inmigración europea, bajo ningún concepto. No quiere ni inmigración. Y de quererla, tiene que ser de personalidad muy cualificada para un puesto de trabajo y para un periodo corto de plazo. Bueno, ¿y los grupos antirracistas y de derechos humanos de Inglaterra no han dicho nada de esta discriminación contra los europeos? No, no creo, ¿no? No, porque eso no se considera delito de eso no se considera racismo. Claro. El racismo, ¿sabes tú?, que va indicado solamente a la gente de piel oscura. La gente de piel blanca, ese racismo no existe. No existe. Bueno, teniendo en cuenta que, es que voy a poner unos datos bastante interesantes, porque teniendo en cuenta que el alcalde de Londres, el alcalde de Birmingham, de Leeds, de Blackburn, de Sheffield, de Oxford, de Newton, de Oldham, de Rotherham, todos son musulmanes. Logrado todo esto con 4 millones de musulmanes, con 60 millones de habitantes autóctonos. ¿Qué será cuando consigan, como pretende, reducir la población europea y seguir invadiéndola de más musulmanes que cada vez producen una media de 5 hijos por pareja? Según los datos que nos llegan y que publica el periódico 20 Minutos, y cito textualmente el titular para que no nos llamen racistas, los británicos de raza blanca ya son minoría en Londres. El 40% de los habitantes en la capital británica no han nacido en el Reino Unido. Y insisto, esto lo dice el periódico El Mundo, y lo cita tal cual. Los británicos de raza blanca ya son minoría. Estos datos son el censo realizado en 2011. O sea, todo esto tengo que estoy estudiando, del 40%, son datos realizados desde el 2011 que salen hoy a la luz. Imaginaos si hacemos un dato censal de 2018, ¿dónde llegarían las cifras? Sería espeluznante. Que lo buscaré. Bueno, a estas alturas en lo que nos encontramos, el que todavía no se haya dado cuenta de que la situación en la que nos ha llevado las políticas de migración en Europa, desde luego es un necio, pero un necio profundo. El primer paso fue abrir las fronteras a puertas abiertas. El segundo, aprovechar nuestras leyes para colocarse en las instituciones. Y como lo colofón final a la invasión, como ya afirmó el presidente de Turquía, sois el futuro de Europa, tened 5 hijos. O como la famosa frase que pronunció Bella en 1966, conquistaremos Europa con el vientre de nuestras mujeres. Tras tanto, y sigo en Inglaterra, hay más de 3.000 mezquitas, 130 cortes de Saharia y 50 consejos para la Saharia. El 70% de los hombres musulmanes no trabajan, son apoyados por el Estado. Pero los que molestan son los inmigrantes europeos poco formados. Insisto en esto, es que es bastante paradójico. Sí, es la política de la Unión Europea de islamizar Europa, que hay gente que sigue sin creerla. Y bueno, Noelia, esta semana, ya lo hemos comentado también antes, se ha anunciado la formación de un partido musulmán en España que se va a presentar a las próximas elecciones municipales, y es el primer paso para que en España ocurra en poco tiempo pues lo que estás contando de Inglaterra, ¿no? Está clarísimo. No, sí, es que ellos lo han declarado abiertamente, lo que pasa es que los medios de comunicación, este tipo de información, pues se tapa, ¿no? Y sí. Han declarado abiertamente que uno de sus mayores propósitos es llegar a las instituciones gracias a nuestras leyes democráticas, entre comillas, para poder abolirlas desde ahí y implantar las áreas, que es lo que está pasando en Inglaterra, que es lo que os estoy contando. Entonces, más o menos lo cuento para que nos veamos reflejados en lo que podemos vernos en no muchos años, si seguimos a este paso en España. Yo espero que esto no llegue a ese punto en el que están en Inglaterra. Que de paso también, hablando de Inglaterra, siguiendo el hilo de Inglaterra, quiero saludar aquí a los animalistas que nos están escuchando, porque de nuevo aparecen cientos de perros envenenados en Inglaterra por los musulmanes que piden que sean prohibidos por respeto al Islam. Tampoco dice nada esta asociación animalista ante todo esto, como la matanza del cordero. Calladitos. Aquí, calladitos. Ahora estamos viendo si prohibimos los toros. En fin, aprovecho también para saludar, ya que estamos en los saludos, a las feministas por la pasividad ante la detención y puesta en prisión de 2 años de Saparaz Zahrabi, mujer iraní, el cual su delito fue protestar sin pañuelo cuando afirmaba que cuando no uso el yihad, es como si fuera libre. Bueno, pues esta chica la han encerrado 2 años de prisión por este hecho, y por supuesto la feminista sigue calladita. En definitiva, lo que intento hacer es lo que digo, es que nos veamos reflejados en el espejo de Inglaterra, que de no remediarlo pronto nos veremos abocados a este mismo trágico final. Y vamos con matazos. Según el periódico digital El Grito de la Verdad, wordpress.com, cada 4,8 segundos una mujer blanca es violada por musulmanes en Europa. Artículo al que os invito a todos a leer porque aporta datos bastante esclarecedores. Llegado a este punto tan aterrador, ¿qué medidas toma nuestro gobierno? Teniendo en cuenta, si es verdad esto, que no me cabe duda que cada 4,8 segundos se viola una mujer, ¿qué medidas está tomando nuestro gobierno? Bueno, pues según publican varios medios, Europa estaría dando los primeros pasos para legalizar las violaciones cometidas por musulmanes. Francia, Suecia, Alemania, junto a otros países que seguro está España, no lo he podido encontrar, pero seguro está tomando los primeros pasos porque consideran que las violaciones cometidas por los musulmanes es porque no comprenden la cultura europea. De hecho, muchos violadores de origen musulmán han visto evitado recientemente las penas de cebras de cárcel, a lo que esto sugiere la existencia de un procedimiento judicial despenalizando las violaciones cometidas por los inmigrantes porque, señalan, no nos entienden culturalmente las leyes europeas sobre la violación y que ni siquiera entienden un no. O sea, vosotros, blanquitos, heterosexuales, tenéis que entender perfectamente un sí, sí, y ellos ni siquiera entienden un no. Y esto se les va a despenalizar. En pocas palabras, las violaciones cometidas por los musulmanes se verán minorizadas o simplemente malentendidas por culturalmente. Sí, es alucinante eso. Todo eso mientras se promociona entre las mujeres europeas el odio hacia los hombres de su propia nacionalidad, de su propia nación, y al mismo tiempo se les anima a tener pues sexo interracial con asiáticos, con africanos y con musulmanes. El mismo sistema que les empuja a juntarse con estas poblaciones, pues luego encima, una vez que son agredidas sexualmente y violadas, pues eximen, ¿no? Utilizan como un eximente, como una forma de quitarle la culpa estos agresores sexuales que no entienden la cultura europea, ¿no? Es alucinante el comportamiento de las autoridades europeas, ¿no? Increíble. A ver si les va a pasar como esta chica de Murcia. Ayer o anteayer saltó la noticia que se tuvo que defender de la agresión de un musulmán con una katana y resulta que ese musulmán era su novio. Oye, chica, abrir los ojos, yo qué sé. Manolete, es que no sabes dónde te metes. Yo creo que está bastante claro. Bueno, se han reportado epidemias de violaciones en todos los países de acogida masiva indocumentados y los grandes medios permanecen en silencio. Y en su lugar, que es lo que estamos hablando, mediatizan sistemáticamente los casos aislados, que esta vez sí es, cometidos por nativos, endureciendo la ley de forma abusiva y solo exclusivamente para estos, para los nativos. O sea, lo que estamos hablando. Sí. Solo pongo un ejemplo. Suecia, desde que abrió sus fronteras a los inmigrantes musulmanes, el número de violaciones ha incrementado, atención, en un 1.572%. Entonces, esos son datos que todo el mundo puede contrastar. Y para acabar, hoy haré, siempre hago un pequeño resumen de sucesos, ¿no? Pero hoy voy a dar un pequeño resumen de sucesos de lo que vengo diciendo en el día de hoy. Juez alemán absolvió a un traficante de drogas turco sabiendo que había violado a una mujer de forma brutal durante 4 horas porque el autor no entendía culturalmente que era una violación. Musulmán evitó la cárcel en Suecia después de violar analmente a un adolescente porque no podía comprender el no. El tribunal se puso de parte del inmigrante insinuando que el no repetido por la adolescente no se refería al sexo anal forzado, que los jueces de alguna forma no lo consideraron como violación. Otro caso en Suecia. El tribunal sentenció a un inmigrante musulmán a 2 meses de cárcel después de ser detenido por violar a un adolescente de 13 años. O en Italia, un inmigrante viola a una chica en la playa y el juez redució significativamente la condena porque el individuo no tenía costumbre de ver a las mujeres en bikini. Y acabo, si me permites, que es alucinante, con una última noticia que acabamos de ver en televisión, por así, muy de pasada, ¿no? Una pinceladita. Detenido en Vitoria, el presidente de la Asociación Cultural por la Orientación y el Desarrollo de la Comunidad de Argelia, en Euskadi, por la supuesta integración de la organización terrorista Daesh. La policía sospecha que aprovechando el cargo, extendía consignas y bajistas y destinaba ayudas sociales, es decir, del bolsillito de todos los españoles, para el retorno de terroristas y ayudar a los que continúan en Siria. La cara legal de esta asociación nos dice que se encargaba de orientar para la obtención de ayudas sociales públicas y de tratar de desterrar estereotipos prejuiciados de actitudes y conductas discriminatorias o xenófobas. Muérete, lo que como diría Echenique, tócame la minga, Dominga. Es alucinante. Sí, es alucinante, sí. Pero bueno, es lo que hay. Siguen insistiéndonos en que el Islam es una religión de paz, ¿no? Que la inmensísima mayoría es buena gente y trabajadora, pacífica y no tiene ninguna mala intención, que no viene con intenciones de islamizar y de conquistar Europa, pero luego cuando rascas un poco sobre la superficie te das cuenta de que no es así, te das cuenta de que una parte muy importante de esta comunidad musulmana simpatiza con estas ideas islamistas y yihadistas de conquista de Europa, y nos están desarmando, nos están desmovilizando para que no nos defendamos de esta islamización clarísima de España y de Europa, es así. Intentan convencerlo, ¿no? De que no todos son malos, estos son un núcleo, ¿no? Claro. Pero vale, de acuerdo. Y estos que no son tan malos, que hacen que no se movilizan para aplacar un poco ese foco maligno, ¿no? Y estos que son tan buenos están totalmente tranquilitos esperando que los demás lo hagan. Mira, esto es hora de despertar de una forma, en definitiva, y sentenciando, hay que acabar con estos psicópatas que nos gobiernan, que principalmente son los que tienen la culpa, todo. Hay que acabar con la Unión Europea, al menos con esta Unión Europea a merced de los poderes internacionales. De lo contrario, moriremos agónicamente sometidos por las leyes islámicas, siendo minoría en nuestro propio territorio y sin la protección del Estado. Porque hoy por hoy, quien siga confiando en el Estado, repito, es un necio profundo. Y bueno, dicho esto, desearles a todos feliz Navidad. Y que bueno, que nada, que seguimos en enero y seguimos luchando bien aquí a pie del cañón, porque alguien tiene que decir todo esto. Siento ser siempre portadora de malas noticias, pero es que la realidad... No, aparte es necesario, Noelia, es necesaria esta información para golpear directamente en las mentes y en los corazones y en los cerebros de la gente, porque es la única manera de que reaccione, ¿no? Viendo que todo esto, pues que ahora parece tan lejano, ¿no? Cuando hablas de Inglaterra, de Suecia, de Alemania, pues lo vamos a tener en España más pronto que tarde. De hecho, ya ha empezado, evidentemente, no a los niveles que vemos en el centro y en el norte de Europa, pero es cuestión de tiempo de que lleguemos también ahí, así que esto bueno. Esto es lo que estamos intentando evitar desde aquí, la voz de Europa, que la gente también nos escuche, despierte e intentar evitar que eso llegue a nuestro país. Eso es, y nada, Noelia, estate bien atenta esta Nochevieja a las noticias que nos van a venir de Francia, de Alemania y de Suecia, porque ya tenemos ya la tradición de cada Nochevieja de cómo estas hordas masivas de población foránea pues se dedica a liarla masivamente con quemas de coches, con todo tipo de altercados callejeros, con agresiones sexuales que nuevamente y como siempre pues la prensa, los medios de comunicación intentarán tapar por todos los medios. Así que nada más, Noelia, como siempre, muchas gracias, y como has comentado pues el parte también se toma un breve descanso, pero a principios de enero Noelia volverá a estar con todos nosotros. Así que Noelia, pasa unas buenas Navidades y hasta próximo programa. Muchas gracias, igual para todos, un saludo. Un saludo. Bueno, sabéis que de vez en cuando pues cruzamos el Océano Atlántico, intentamos contactar con nuestros amigos de América, hispanoamericanos, para que nos cuenten cómo les van las cosas por allí. Y realmente, pues últimamente, pues países los más europeizados, como pueden ser Argentina, Chile, un poco Uruguay, también hablamos con nuestro amigo Miguel Salinas en México, pues allí pues también está llegando toda esta propaganda globalista que desde hace décadas está asolando España y Europa. Hablamos, como os he comentado, con amigos mexicanos, hemos hablado con amigos argentinos y hoy nos vamos a Chile. Hablaremos con un amigo chileno que tiene un canal de YouTube con un éxito espectacular, una calidad espectacular. Se llama el canal Contracultura. Me imagino que muchos de vosotros ya lo conocéis, y está aquí con nosotros pues el director, el autor de este canal, que es nuestro amigo chileno Carlos. Hola, Carlos, ¿qué hay? Hola, Miguel, ¿cómo estás tú? Todo muy bien por acá. ¿Cómo estás tú? Yo estoy perfectamente, Carlos, siempre muy contentos de contactar con gente de Hispanoamérica y en especial pues amigos chilenos, un país pues que tan poco conocemos en España y con tantas cosas que tenemos en común, ¿no, Carlos? Y tenemos en común pues precisamente pues esta propaganda, esta antipropaganda, estos ataques culturales, estos ataques económicos, estos ataques ideológicos que aquí en España pues desde hace 20, 25, 30 años estamos sufriendo, y para que, como siempre os decimos, para que veáis que estamos ante una agenda internacional, pues hoy veremos cómo nuestros amigos chilenos también están sufriendo estos ataques y esta guerra cultural. Coméntanos, Carlos, ¿cómo está este tema en Chile? Primero que todo, Miguel, saludar a tu audiencia y te agradezco la invitación a tu canal para darnos espacio también para mostrar lo que está pasando, como bien dices tú, a nivel global. Es curioso que al país que tú vas o con la gente que tú hablas, todo el mundo te relata lo mismo. En todas partes está pasando exactamente lo mismo, en todo Occidente en general. Entonces, el marxismo cultural, la ideología de género, la ley mordaza, cómo han subvertido y cambiado el lenguaje y han dado vuelta las palabras, las agendas de la ONU, la Agenda 2030, es algo que ocurre y tratan de imponer a la fuerza en prácticamente todos los países de Occidente. Y Chile no es ajeno a eso. Cuando yo he conversado y he tenido la suerte de hablar con gente de España, pareciera que estuvieras hablando dentro del mismo país. O sea, no ves una gran diferencia en eso. Realmente está pasando en todas partes. Eso es lo que podemos ver. Bueno, y Contracultura, mi canal, el espíritu del canal justamente es ese, es cruzar la información entre distintos países. Tenemos suscriptores de toda América Latina, Estados Unidos y España, principalmente de habla hispana, ¿cierto? Y justamente el objetivo del canal es poder cruzar esa información, creo que somos pioneros en estar haciendo eso, para mostrar a los distintos países esta agenda global y exponerla de esa manera. Y se da un fenómeno muy curioso, que aparece gente de todos los países y te dice, pero acá pasa lo mismo. Aparece otra persona de Perú, te dice, acá pasa lo mismo. Otra persona de Costa Rica, que pasa lo mismo. Otra persona de España, etcétera. Como tú ves, es una agenda global, como bien dices tú. Sí, es esta agenda globalista que en la pirámide pues está la ONU y estos grupos de poder internacional, y justamente de la ONU sé que tu canal ha hablado mucho últimamente de este pacto global sobre la inmigración que, como digo, pues lo has denunciado abiertamente y con mucha contundencia, porque realmente es un peligro para todas las naciones europeas y también pues de ascendencia europea como pueda ser Chile. Coméntanos brevemente, ¿qué opinas de este pacto? No, el pacto es un suicidio, como lo han descrito inteligentemente otras personas. Yo suscribo exactamente lo mismo, es un suicidio y es solamente el paso para un paso más para instaurar la Agenda 2030. Recordemos que la Agenda 2030 de la ONU, para los amigos que no lo saben, es una agenda que pretende hacerse con el control global, no solamente de los países, sino que también de los medios de producción, de los medios de reproducción humana, todo lo que además tiene que ver con el control de las tierras, ¿cierto? La formación de las megaciudades, el tema del estado policial que pretenden instaurar, etcétera. Entonces, este pacto es solamente un peldaño más para poder llegar a este gobierno mundial que la ONU, como muchos amigos ya saben, es este supragobierno que pasa por encima de la frontera y de las constituciones de los países. Es un organismo que no ha sido elegido por nadie, es completamente antidemocrático y es corrupto por naturaleza, ya que la concentración del poder se da en unas pocas personas. Creo que cualquier persona con dos dedos de frente debiese oponerse a este tipo de agendas porque son corruptas por naturaleza, sin entrar más allá a explicar los temas ideológicos que hay detrás, que muchos de nosotros ya sabemos. Entonces, nosotros nos hemos opuesto firmemente al pacto, ya que básicamente va a diluir, va a terminar diluyendo las fronteras. Nuestra contraparte dice que no, que el pacto no es vinculante, y toda esa falacia. Pero tú sabes que todo lo que para algo es el pacto. ¿Qué sentido tiene firmar un pacto y hacer una firma de un documento si no es vinculante? ¿Quién podría creer una cosa? Ya por el hecho de establecer un pacto con obligaciones para los países que van a ser estos receptores de inmigrantes, es completamente una... ya establece obligaciones desde un principio, y el espíritu del documento así lo dice. Nosotros tuvimos un abogado en contracultura, experto en derecho legislativo, y no, están los videos en el canal, los pueden ver. Hay un video más de una hora donde él explica, el abogado explica directamente este tema, y establece que sí es vinculante, ya que el espíritu del documento empieza con "yo me comprometo a". Claro. Por lo tanto, te hacen comprometerte de un principio, y él explicaba que finalmente eso termina constitutinario, ¿ya? Entonces sí, el pacto sí es vinculante, de todas maneras, y sí, como te digo, no tiene ningún sentido estar firmando algo, ¿para qué? Si tú cuando firmas algo es para comprometerte. Claro. Si no, eso no tiene ninguna lógica. Pero coméntanos... Entonces, claro, nos oponemos a eso y... Coméntanos, por Carlos, porque es una luz de esperanza. Coméntanos cómo, pues, la reacción del pueblo chileno ante este pacto, pues, consiguió que vuestro gobierno, que ya estaba a punto de firmarlo, pues, se retirara de esa firma. Coméntanos qué ha ocurrido en Chile. Mira, al parecer todo indica que esa sería la figura, ¿ya? Si bien es cierto, no podemos nosotros tener la responsabilidad de haber hecho algo como eso. Pero sí hubo, efectivamente, guardando las proporciones, ¿cierto? Hubo mucha presión por redes sociales. Se hicieron bastantes videos para denunciar esto, con otros canales en Chile que nos, de alguna manera, trabajamos en conjunto, especialmente con un canal hermano que trabajamos bastante en conjunto. Y bueno, hicimos una serie de videos de denuncia, y esto se compartió muy fuerte por las redes sociales. Y empezó a pasar un fenómeno muy curioso. Mientras todos los medios de prensa estaban completamente en silencio con este tema, porque nadie habló absolutamente nada. Nada, o sea, todo el mundo en silencio, todos los parlamentarios y los políticos de todos los partidos, ya sea de derecha o izquierda, todo el mundo en silencio. Y cuando transmitían un programa, porque ahora tú sabes que todos los programas tienen un chat o un Twitter que tú puedes ir, ¿cierto?, haciendo preguntas en vivo. Todo el mundo preguntaba por el pacto. Empezaron a preguntar por el pacto. Nunca una de esas preguntas se respondió. Nunca ningún político habló sobre el pacto. Bueno, y finalmente hubo una descoordinación ahí. Yo creo que el gobierno había aprobado la ideología de género 2 semanas antes, imagínate. Parte también de la Agenda 2030. Y finalmente no dijeron a última hora que no iban a firmar el pacto, pero la información que tenemos nosotros desde adentro era que todo estaba listo para firmar ese pacto. Al parecer, una ciudadanía informada, sin tener ni siquiera que salir a la calle, puede ejercer una presión efectiva en un mundo virtual como el que estamos viviendo ahora. Para nosotros también ha sido una gran sorpresa. Pues lo que me cuentas, Carlos, es lo mismo que en España, exactamente lo mismo. Aquí nadie ha dicho ni una palabra, ni uno solo de los principales partidos, ni un parlamentario, ni un medio de comunicación, prácticamente, pues este medio, aquí La Voz de Europa, y alguno más, y políticamente, pues un partido de aquí de España que se llama Democracia Nacional, y muy poco más, han denunciado un pacto que va a tener, pues, este impacto tan grande, sobre todo en un país como España, que estamos a 14 kilómetros del continente. Como África, que tiene 1.200 millones de habitantes y que va a multiplicar por 2 en un tiempo récord su población. Pues un pacto que nos va a afectar de una manera tan grave y tan directa, pues aquí se ha ignorado completamente. Es cierto que en Chile, bueno, ahí estáis un poco más escondidos, estáis más apartados de Oriente Medio, de África y de Asia, pero bueno, se ve que también estáis teniendo pues problemas de inmigración masiva, ¿no?, con haitianos y otros grupos, ¿no? Coméntanos cómo está allí el tema de la inmigración y cómo reaccionan los partidos políticos, qué dice la prensa. Me imagino que las mismas mentiras que en España, ¿no? Pues que trabajan donde los chilenos no quieren, que le van a trabajar que le van a pagar las pensiones a los chilenos, que la multiculturalidad es positiva para Chile, ¿no? Me imagino que las mismas mensajes y las mismas mentiras que nos cuentan aquí en España son las que os cuentan en Chile, ¿no, Carlos? Lo que tú estás diciendo es describir el... Yo te cambio el acento y tú eres un chileno más hablando del problema que hay acá. Es así, así de simple. Sí, sí. Exactamente, como bien tú dices. Mira, yo personalmente quiero contarte algo. Yo soy el partidario más grande de la migración, de la inmigración, ¿ya? ¿Por qué? Porque creo que Chile, hace algunos años atrás, era un país bastante atrasado en términos culturales. Al chileno en general le faltaba salir al mundo, tener más roce social, ¿me entiendes? Desde que empezó a llegar gente de manera más masiva, nosotros hemos tenido una transformación en la sociedad que ha sido muy positiva. Pero yo te estoy hablando de comienzos del año 2000, para que tú te hagas una idea, ¿ya? Que empezó a verse más gente en Chile que eran extranjeros, ¿ya? Esa inmigración es perfecto y creo que como país nos hizo muy bien, ¿ya? Ciertos cargos como por ejemplo los doctores, que eran muy elitistas, empezaron a llegar doctores ecuatorianos, empezaron a llegar algunos doctores cubanos, etcétera, que en su momento fueron un tremendo aporte incluso para la salud, para los sistemas de salud pública, ¿ya? Lo que nosotros vemos después es una inmigración completamente forzada que ya obedece a una agenda internacional con claras intenciones de poder usar esta migración finalmente como una arma para desestabilizar a los países. Aquí nosotros tuvimos aviones que llegaban de noche al aeropuerto, aviones que venían sin ningún branding, o sea, el avión no decía ni American Airlines, no decía LAN Chile, por ponerte un ejemplo, de ninguna línea aérea, eran aviones blancos, arrendados, y por blancos por fuera y negros por dentro, porque adentro venían solamente haitianos, imagínate. Y entraban al país con una carta de recomendación, entraban con dinero que les prestaban, que le daban ciertas ONG. Aquí no se ha investigado nada y no se ha dicho nada de ese tema, que claramente parece constituir un delito de tráfico de personas. Esa no es la inmigración que yo quiero para mi país. Y creo que ninguna persona sensata va a apoyar que a las personas las utilicen de esa manera como hoy día la están utilizando para desestabilizar a los países, para romper las fronteras. Y te repito, yo soy el... A mí me encanta la migración, me encanta compartir con otras culturas, pero estoy en contra de que a la gente la utilicen, ¿ya? Y que la gente que se dice defensora de los derechos humanos sea incapaz de defender los derechos humanos de esas personas. Creo que el punto está ahí, y en ayudar a solucionar los problemas en sus propios países para que no tengan que escapar, ¿cierto?, de estos países. Has hablado antes, Carlos, de la ideología de género, cómo la están implantando en Chile, como se implantó en España hace unos años, y también has hablado de los planes de la ONU, y entre los planes de la ONU sabemos que están pues estos planes de reducción de la población, y no sé si también en Chile pues todo este lobby LGTB, todo este lobby feminista radical ya está también activo, financiado por el propio Estado chileno, por los propios élites globalistas, y si ves que esto ya está afectando a los chilenos y en especial a las chilenas, y ya las chicas, las mujeres jóvenes chilenas ya están adoptando estas posturas extrañas, ¿no?, radicales contra los hombres, contra la familia, a favor del aborto, y si todo esto pues está ya empezando a afectar a la sociedad chilena y a las relaciones entre los chilenos. Mira, como bien tú dices y diste en el clavo con un punto que es fundamental, que mucha gente no entiende en tu pregunta, que es el tema de que efectivamente la ideología de género tiene el objetivo de implantarse para la disminución de la población. Eso creo que es algo clave, entre otras cosas. Sí, aquí se ha implementado, como te decía, hace dos semanas atrás, implementaron la ideología de género, justo antes de que trataran de aprobar este famoso pacto. Sí, han habido problemas graves con el tema de la violencia que ha generado el feminismo, con la polarización social, etcétera, con la falta de identidad que tienen los jóvenes hoy día, que terminan cargando las banderas de lucha de la izquierda y de los globalistas, diciéndose rebeldes, ¿cierto? Siendo utilizados por la gente más poderosa del mundo, ¿en nombre de qué? En nombre de la igualdad, de la fraternidad y cuánta cosa más. Entonces, claro, han polarizado la sociedad, han polarizado la relación entre un hombre y una mujer, han sacado ciertas leyes laborales que han terminado perjudicando a las mujeres, ya que muchas empresas ya no quieren contratar mujeres, porque tú sabes que una mujer hoy día te puede acusar de cualquier cosa, Sí. Y sin ni siquiera aprobarlo. Bueno, todo eso que ustedes tienen ya implantado en España hace algún tiempo, nos ha permitido a nosotros, y este es un agradecimiento bastante extraño, pero nos ha permitido a nosotros ver lo que pasa en Europa y tratar de aprender en la medida que podamos, con el poco y el limitado tiempo que tenemos. Pero todo eso, tal como lo tienen ustedes, la diferencia es que ustedes llevan 10 años más, bueno, y Francia, que ya está al borde del colapso, Francia lleva de los 90 recibiendo inmigrantes de este tipo, imagínate. Entonces ya Francia es el ejemplo de que no, de que esto en algún momento tenía que explotar. Pero sí, está totalmente polarizada la sociedad. En ese sentido, la izquierda y los globalistas han tenido bastante éxito, porque lo que pretenden es justamente el enfrentamiento. Me imagino que tu canal, denunciando todo esto, pues ya tendrás problemas y los típicos bloqueos de nuestros amigos de YouTube, ¿no? ¿Estás teniendo realmente este tipo de problemas? ¿Te están avisando? ¿Te lo van a cerrar? O ¿qué tipo de problemas estás teniendo? Mira, lo típico que pasa a cualquier canal de esto, nada más grande que eso, no, tampoco es una gran cosa, pero los strikes que te dan, ¿cierto?, que te penalizan la cuenta por el famoso discurso de odio y todo. Yo me preocupo mucho del lenguaje, jamás he dicho una ofensa ni una mala palabra en mi canal, jamás he atacado a grupos de personas, jamás, porque yo sé separar. Y de hecho, te digo, yo soy pro-inmigrante, pero no este tipo de inmigración donde la gente la están usando, ¿me entiendes? Sí. Entonces, claro, hay ciertos ataques, etcétera. Creo que hoy día es, para evitar eso, es más importante que nunca cuidar el lenguaje. Claro. Porque eso también juega muy a favor de poder mantener un canal. Y también ayuda a que la gente se vaya educando, porque justamente ellos han destruido el lenguaje, lo han subvertido y han cambiado los significados de las palabras. Entonces yo creo, siempre hago un llamado a rescatar un poco ese lenguaje, que hoy día es nuestra mejor defensa, no solamente en un canal de YouTube, sino que también en la vida cotidiana, y para poder enfrentarnos a los ataques que recibimos. Siempre, porque hay que dejar muy claro esto, nosotros no atacamos a nadie, no molestamos a nadie, pero nosotros ya llevamos, tú entenderás que la población, mucha gente, y creo que es la mayoría de las personas, por lo que yo veo, una gran mayoría de las personas, llevamos más de 30 años callados, aguantando todo lo que se le ha dado en gana a la izquierda. Y nosotros ya estamos cansados. ¿Me entiendes? Y la gente está cansada, y la gente por lo mismo está tratando de tomar acción y está tratando de despertar. Pero eso parte en cada uno de nosotros. Sí, porque en Chile, Chile me imagino que igual que en España, pues están estos grupos de presión izquierdistas, incluso la extrema izquierda más agresiva y más violenta, que a gente como tú, pues supongo que os están atacando constantemente, ¿no? Ya os llaman la ultraderecha, los fascistas, los radicales, ¿no? Los machistas. Me imagino que la prensa en general, los partidos políticos, me imagino que como en España y en Europa existe este grupo, estos grupos de presión que están pagados por los globalistas, pues para que la gente como tú, los soberanistas, los que os oponéis a esta agenda de la ONU, pues os asustéis, que no denunciéis esto por miedo y eso, y tener ellos pues su monopolio de la idea y de la verdad, ¿no? Me imagino que en Chile esto también pasa. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. La diferencia es que los grupos de ustedes están más articulados, llevan más tiempo ejerciendo el temor, son más grandes, tienen mayores recursos. Y están mucho más ideologizados que acá, porque ustedes tienen una experiencia mucho más grande en esto, han sufrido el ataque desde mucho antes. Entonces lo que tú describes es exactamente lo mismo que pasa acá, exactamente lo mismo. Pero yo le digo a la gente, si le puedo dar un mensaje haciendo ese punto, que no se amedrente por esto, porque tú sabes que en las discusiones filosóficas o en las discusiones más profundas, toda esta gente que tiende a encasillar a alguien, meterlo, ¿cierto?, en esta cajita con el título, esa gente no sirve para hacer debate, nunca ha servido para tener una conversación fructífera, y esa gente no da grandes frutos en la humanidad. No da. Tú no puedes establecer una conversación profunda con una persona que inmediatamente te encasilla dentro de un lugar sin siquiera conocerte. ¿Me entiendes? Entonces esa gente está profundamente equivocada tratando de hacer ejercer ese tipo de ataque, porque finalmente es un ataque hacia otras personas que ni siquiera conocen, ¿me entiendes? Que ni siquiera saben cómo piensan. Y al final es un juego que le están haciendo el trabajo a los globalistas. Por eso los soviéticos de la KGB llamaron a toda esta gente los tontos útiles. Porque si tú te sientas 3 minutos a debatir con ellos, no van a tener ningún argumento. Y inventan estas palabras para rehuir el debate, porque ellos no tienen argumento. Entonces lo más fácil es decirte fascista. Lo más fácil es decirte xenófobo. Pero eso, gente ni siquiera sabe lo que significa esa palabra. No sabe ni siquiera escribir. Tú ves que cómo escriben y ves después los perfiles de la gente que te ataca y ven pura basura mental. Pues Carlos, pues entonces, claro. Sí, estamos ya prácticamente terminando. No sé si antes de terminar, desde Chile, quieres lanzar algún mensaje para España y también pues para los chilenos o hispanoamericanos que estén escuchando este programa. Yo te agradezco en primer lugar por haberme invitado, por ayudarme también a otros canales. Ya he estado teniendo contacto en España y estoy trabajando con el canal del sentido común de mi amigo Adán. Adán, sí, también es amigo nuestro, Adán. Sí, y no, solamente yo creo que el único mensaje que se le puede dar a la gente hoy día, que cuando sus hijos le pregunten el día de mañana qué estabas haciendo tu papá cuando comenzó la ideología de género, más vale que tengan una respuesta para darle y decirle, no, yo estaba luchando, hijo, porque esto no se implantara. Yo levanté la voz y yo reclamé para defenderte. Creo que estamos viviendo un momento clave en la historia de la humanidad y se necesita gente con cojones, gente valiente y que sea capaz de tomar acción. Creo que eso es lo único que puede hacer la diferencia. Así que quiero agradecerte por haberme permitido participar en tu canal. Y felicitarte también por tu iniciativa que tienes allá en España, que sé que nos están pasando un buen momento, ya que al igual que en Chile, la mayoría de la gente tristemente está dormida. Así que muchas gracias por haberme invitado. Pues muchas gracias a ti, Carlos. Un saludo a todos los chilenos y desde luego a nuestra audiencia de aquí, La Voz de Europa. 100% recomendable canal Contracultura de YouTube con información realmente interesantísima. Así que, Carlos, pues a partir de ahora, aquí La Voz de Europa también es tu programa. Tienes nuestra amistad para lo que quieras y ya te digo, a partir de ahora, pues siempre que quieras algo, pues aquí estaremos, ¿vale, Carlos? Así que nada, un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima y te dejo también a ti invitado a Contracultura para que nos acompañes. Bien, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Campañas españolas en Europa. Tras el éxito de Empel, las tropas de Alejandro Farnesio continúan su avance. El 13 de enero de 1586, un ejército de 3.700 hombres, bajo las órdenes de Francisco Verdugo, invade Frisia. Tras someter el territorio, Verdugo decide retirarse al estar demasiado lejos de sus líneas de aprovisionamiento. Aprovechando esta circunstancia, los frisones reunieron un ejército al mando de Sten Malpensen y este decidió atrincherarse en el pueblo de Volskund y allí esperar a los españoles. Los exploradores de Verdugo habían visto la maniobra del enemigo y aprovechando la densa niebla que hacía el 17 de enero en la zona, mandó avanzar a la caballería española sorprendiendo al enemigo en sus trincheras a medio excavar, cundiendo el pánico entre ellos y saliendo huyendo la mayoría. Las bajas frisonas fueron de unas 1.000 personas. Tras esto, las tropas españolas continuaron su marcha hacia Groninga, sin mayores contratiempos. En febrero de 1586, los rebeldes se hicieron con el control de la ciudad de Neuss. Tras tomarla, dejarían al mando de la misma a Cloet y una guarnición de 1.600 hombres, la mayoría alemanes y holandeses. En junio, Alejandro Farnesio pone sitio a la ciudad. Para ello cuenta con un poderoso ejército, 8.000 soldados de infantería y 2.000 de caballería, además de tener una buena artillería con 45 cañones. El 25 de julio, el día de Santiago, Alejandro Farnesio exigió la rendición de la ciudad, pero los sitiados le responden que la ciudad pertenece al emperador del Sacro Imperio y no al rey de España, y se niegan a rendirse. Tras esto, Alejandro Farnesio ordena el ataque a la ciudad que es bombardeada durante un día y tras abrir brechas a la muralla, tomada al asalto al día siguiente, destruyendo totalmente a su guarnición, pereciendo todos sus comandantes. Por el tratado de Nonsuch, firmado entre Inglaterra y los rebeldes holandeses, los primeros mandaron a Flandes un ejército de 8.000 hombres mandados por Robert Dudley, duque de Leicester, amante de la reina Isabel I. En este ejército iba la flor innata de la nobleza inglesa. Más de 500 nobles estaban en sus filas. Aparte de este contingente de tropa, Inglaterra apoyaba económicamente a los rebeldes flamencos con el 25% del coste total de la guerra. En la primavera de 1586, el ejército inglés desembarca en Flushing. Las Provincias Unidas nombran al duque de Leicester capitán general del ejército rebelde. Tras este nombramiento, se dirige a la ciudad de Grave, que estaba siendo sitiada por las tropas del conde de Mansfeld. Las tropas españolas rechazan el ataque inglés, produciéndole numerosas bajas. Tras este fracaso, los ingleses se dirigen a Zutphen, con intención de sitiar la ciudad que estaba en manos españolas. Este era un enclave estratégico para Alejandro Farnesio, por lo que rápidamente manda parte de sus tropas a levantar el asedio a la ciudad. En un principio consiguió suministrar víveres a la ciudad, pero viendo que esto era insuficiente, organizó un gran convoy con víveres y provisiones para que los sitiados pudieran mantenerse. Este convoy estaba al mando del marqués de Basto. Los ingleses, que logran interceptar a un mensajero, se enteran de esta maniobra de Farnesio y se dispusieron a preparar una emboscada contra el convoy. La caballería inglesa ataca el 22 de septiembre de 1586 a la caballería italo-albanesa que protegía al convoy, haciendo prisionero a su capitán George Teacris, un albanés al servicio de los españoles. Cuando se dispusieron a atacar el grueso del convoy, los ingleses se las tuvieron que ver con la infantería española, y esta les infligió una severa derrota, haciéndoles numerosas bajas, entre ellas a un sobrino de Leicester. Los tercios lograron llevar los suministros a la ciudad de Zutphen, y tras ello se sumaron los hombres de Verdugo, obligando a los ingleses a levantar el cerco. Tras estas actuaciones, el duque de Leicester quedó totalmente desacreditado, al igual que las tropas que comandaba. En diciembre de 1586, tras no cosechar más que derrotas, el duque de Leicester es llamado a Inglaterra y obligado a dimitir de sus cargos. En estas fechas, Alejandro Farnesio recibe órdenes de prepararse para la invasión de Inglaterra. Para ello, debería abrir un canal entre Amberes y Gante, que condujera a Brujas, construir 70 embarcaciones de desembarco en el río Guaten. Cada una transportaría 30 caballos y equipo. Deberían estar dotadas de rampas de embarque. Construir 200 barcos de fondo plano en Newport. Contratar 28 navíos de guerra en Dunkerque. Reclutar marineros en Hamburgo, Bremen, Emden y otros puertos. Confeccionar 200.000 barriles en gravelinas y preparar campamento para 20.000 infantes en Courtrai y 5.000 jinetes en Guaten. Estas eran las órdenes que había recibido y de las cuales cumplió la mayoría. Los hechos que acaecieron con la felicísima armada o gran armada desbarataron estos planes. Como los españoles, parece que a veces somos masoquistas, hemos dado como buenas las tesis inglesas sobre este intento de invasión de Inglaterra y hemos adoptado, como cierto, el nombre que los hijos de la pérfida Albión dieron a la gran armada, o sea, el de la Armada Invencible, que solo la llamaron así después del desastroso resultado de la campaña. Como parte de nuestra leyenda negra, se nos ha contado hasta la saciedad que la Gran Armada, yo me niego a llamarla por el nombre acuñado por nuestros enemigos, era mucho más numerosa que la Armada Inglesa, que la pericia de sus marinos y sus artilleros lograron destruir casi completamente la Armada mientras ellos casi no recibían daños, pues tan torpes eran nuestros marinos. O sea, según la leyenda, el propio rey Felipe II dijo la frase: «Yo envié mis naves a pelear contra los hombres, no contra los elementos». Bien, de esta frase no hay constancia ninguna que la pronunciara el rey. Además, curiosos elementos serían los que solo hundían los barcos españoles y no los de sus enemigos. No voy a relatar aquí cómo se planificó y se desarrolló toda la campaña. Solo comentaré algunos puntos. Primero, durante 2 años se estuvo planificando hasta los más mínimos detalles de la campaña. La felicísima armada la iba a comandar el marino más experto con el que contaba España, don Álvaro de Bazán. La desgracia quiso que falleciera unos meses antes de comenzar la campaña. Se nombra como sucesor a Alonso Pérez de Guzmán, el duque de Medina Sidonia, que carecía de conocimientos en la navegación e incluso se mareaba al hacerlo. Este fue uno de los principales motivos del desastre. Segundo, el número total de barcos de la Gran Armada era de 124 y 1.124 piezas de artillería de diferentes tipos. El número de barcos ingleses era de 172 y 1.685 piezas de artillería, con lo que vemos una de las grandes mentiras que nos han contado. Los ingleses tenían más barcos y más artillería que los españoles, pero además, dada la proximidad de sus costas, estas naves eran aprovisionadas continuamente, mientras que las españolas no podían serlo. Tercero, aunque se conocen muy bien los datos de los barcos españoles, hundidos, dañados o capturados, los ingleses se han guardado muy bien de dar sus propias cifras, pero se sabe que la Armada Española no fue tan blandita en combate como nos quieren hacer ver. Por ejemplo, en el combate de las Gravelinas del 8 de agosto de 1588, los ingleses castigaron duramente a la Armada Española, aunque solo lograron hundir un barco, el María Juan, y dañado seriamente otros tres. El número de bajas fue notable, 600 muertos y 800 heridos. Por su parte, los ingleses solo reconocían 100 muertos, pero en un despacho de la Reina de Inglaterra se habla de que llegaron 28 bajeles muy maltratados y a Flesinga 32 y en peor orden y con poca gente, y que era muerta otra mucha, y muy en particular su piloto mayor, y que la reina había hecho publicar un bando que nadie fuese osado en todo el reino a decir el suceso éxito de la armada. Con lo que vemos que los ingleses, como siempre, se callan sus derrotas y magnifican sus victorias. No obstante, la mala mar, la falta de avituallamiento de municiones y provisiones, tener parte de sus barcos inapropiados para navegar en el Atlántico y la marina inglesa hicieron fracasar el intento de invasión española. Pero el mayor número de bajas de la Gran Armada se produjo no en combate, donde solo se hundieron 4 barcos, sino en el viaje de vuelta. Dada la comprometida situación de los barcos españoles, casi sin municiones, Medina Sidonia ordena circunnavegar las Islas Británicas en vez de volver por el Canal de la Mancha. En esta navegación sufrieron tormentas inusuales para esta época del año. Fallecen en el viaje de vuelta unas 10.000 personas, bien ahogadas o bien ejecutadas por los ingleses cuando naufragaban en sus costas. El total de barcos perdidos por la Gran Armada fue de 35, la gran mayoría barcos mercantes y de navegación mediterránea. En el viaje de vuelta, ni uno solo de los galeones naufragaron. Es de señalar que el rey Felipe II no buscó cabezas de turco por esta derrota y se preocupó personalmente de que fuesen debidamente atendidos los heridos y enfermos de la Gran Armada. Pues con esto terminamos el programa de esta semana y terminamos también la programación del año. Aquí La Voz de Europa se toma un breve descanso por Navidades y volveremos a estar con vosotros, si todo va bien, el martes 8 de enero. Así que nada más, amigos, pasad buenas fiestas y nos vemos en enero. Un saludo. And I've a destiny when I walk through these fields, colored with snow. I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, the young soldier died. Long live dead, our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, what a thing, let's be the Aussies and Fahnen. Kannst du noch mal erzählen von der Stall, von dem Blut und von den Helden? Das Sterben in Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le Rudolf, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, tête pour la terre. Et on voit les chants de nos forces guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir.